Estoy leyendo www.comunanet.com.ar, medios opositores encuentran candidato. La bajadita, columnistas felices por el conflicto de Larreta por la coparticipación. Hugo Muleiro, presidente de Comuna, Comunicadores de la Argentina. ¿Cómo estás? Pablo te saluda. Hola, Pablo, buen día. ¿Cómo están? Un saludo. Bueno, a ver, ¿qué significa este título, estos títulos que han puesto ahí en Comunanet? Significa que hasta ayer a la mañana los principales columnistas de Clarín, La Nación, Infobae y todo el gran aparato de comunicación, digamos, de opositor al gobierno, estaba llevando al primer plano y elogiando al jefe de gobierno de aquí de la ciudad, Larreta, por estar ya, digamos, enfrentado abiertamente con el presidente Alberto Fernández y su gobierno a raíz de la distribución de los fondos federales por la decisión que tomó el presidente Fernández la semana pasada tras el conflicto de la policía bonaerense. Hubo una serie de definiciones editoriales muy celebratorias de la reacción de Rodríguez Larreta, quien asiduamente, a pesar de ser un gran avisador de los grandes medios de aquí de la ciudad de Buenos Aires y tener con eso comprada, digamos, un encubrimiento bastante llamativo a sus estropicios en las políticas públicas, pero a pesar de esa ventaja que tenía el jefe de la ciudad, había algunos reproches en las notas políticas hacia él por funcionar junto con el presidente y el gobernador Kicillof en la gestión de la pandemia. Sí. Siempre le decían, bueno, que estaba muy pegado, acorde con la posición, digamos, de los ultras del macrismo, como Patricia Bullrich y otros fanáticos que digamos que siempre están pujando por un enfrentamiento de fondo y total, digamos, ¿no? Siempre hay como una diferencia en la derecha opositora entre quienes están gestionando, como Larreta, incluso el gobernador de Jujuy, Morales, sí, en su relación con el gobierno nacional, y los que están por afuera, digamos, haciendo meramente actividad política, sin gestionar y tienen otro margen de acción, digamos, y parecen ser más corajudos, ¿no? Sí, son irresponsables porque no tienen ninguna responsabilidad. Claro, sí, eso les da una comodidad política bastante llamativa. Bueno, las críticas cesaron porque Larreta, bueno, cuestionó en los términos que hemos visto, conocidos, la resolución del presidente sobre los fondos federales, y así hay varias notas que lo elogian. Por ejemplo, el jefe de redacción de Clarín ayer escribe que Larreta tuvo que plantarse y tomar el liderazgo de la oposición, es decir, que lo están encaramando ahí, ¿no? Dice Laborda en La Nación, otro columnista, que por fin tomó vuelo. Y otro de Clarín, González, dice, dejó el estilo zen, que es una forma de reprocharle pasividad, digamos, sí, ¿no? Una forma supuestamente ingeniosa, en realidad bastante estúpida, ¿no? Pero bueno. Y por fin, dice, este señor se ubicó en un nivel superior, enemigo de Cristina. Ahí se le escapa el gato, ¿no? Claro. En el sentido de decir, bueno, vos tenés nuestro respeto si combatís con Cristina, ¿no? Sí. Y otro de Clarín, Roa, dice que Larreta se expresó con una elocuencia que no se le conocía. En fin, bueno, estaban contentos con él. Pero cuando todo esto se estaba instalando, ayer reapareció el campeón mundial de la reposera, con un texto en La Nación a primera hora, después de que había salido el diario, ya los diarios impresos estaban, digamos, jugados, sí, por decirlo así, y aparece un texto con el nombre de Mauricio Macri en La Nación. La Nación lo levanta mucho porque es como que uno abría la versión del internet de la Nación y estaba dos veces en la misma nota. A la izquierda de la pantalla estaba como una noticia, ¿no? Macri dijo tal cosa, y a la derecha estaba la nota de Macri, que es lo que dijo Macri. O sea, era como tenés que leerlo dos veces, ¿no? Lo cual es indicativo, como uno no obviamente no hay nada que permita pensar que esto es un error de edición o un editor que tenía mucho sueño, es una decisión política, bueno, da cuenta de la importancia que la Nación le dio a esta maniobra. Y bueno, al rato Clarín tuvo que asumir también, o asumió también, que era una noticia importante para ellos, y lo puso entre uno de los títulos principales de la mañana, del domingo, que es cuando se supone las notas políticas de los columnistas más importantes deberían ocupar la atención política, ¿no?, del momento. Bueno, digamos que Macri, con esta publicación en La Nación, se apropió de ese espacio. Incluso dejó un poco desactualizadas a las notas políticas del domingo, porque evidentemente él, con esta acción, digamos que le plantea a Larreta una disputa por el primer plano de la política a manos de la derecha opositora, ¿no? Sí. Trata de competirle. De hecho, es lo que interpreta hoy el portal Infobae en el primer título de la mañana, al menos hasta hace unos pocos minutos, dando cuenta de las primeras reacciones en Juntos por el Cambio, diciendo que estas líneas publicadas a nombre de Macri movieron la interna de la oposición, y que ya hay dirigentes que dicen que tuvo el expresidente un ataque de celos con Larreta, por el protagonismo que Larreta alcanzó por este conflicto con Fernández, y por eso salió a competirle. Así que bueno, habrá que ver en los próximos días cómo manejan los diarios opositores esto que parece ser una disputa dentro del campo opositor, ¿no?, entre Larreta y Macri, sin duda pensando en próximas candidaturas, ¿no? Claro. Bien, Hugo, buen resumen. No sé si quedó algo. Falta mencionar que la cobertura de los actos sediciosos de la policía de la semana pasada fue muy condescendiente, ¿no? Con los agentes que se rebelaron, que salieron a protestar. No hay casi ningún enfoque que dé cuenta de la gravedad institucional de lo sucedido. Incluso en esto se podría decir que los medios opositores se ubican, como digamos, con un tono de protección a los sublevados, difundiendo sus historias personales, diciendo que son buenas personas, que limpian, que no eructan en la mesa, digamos, y que pone los fideos y se le daban bien las manos. Bueno, las llamadas historias de vida para, digamos, presentarlos como unos líderes románticos que salieron a protestar porque no tuvieron más remedio, ¿no? Sí. Eso fue muy llamativo también. Me imagino. Bien, Hugo, buen resumen, reitero, como siempre. Bueno, muchas gracias. Nos encontramos el lunes. La semana que viene. Bueno, que tenga buena semana. Hugo Muleiro, el presidente de Comuna de Comunicadores de la Argentina, que pasaba por la mañana kermesera.